Escribía Yves Rimbaud en el prólogo de su biografía de Ronald Knox: imagino que este libro será el anticipo de estudios más solventes acerca de su persona. Lamentablemente sus palabras no fueron proféticas y más de 50 años después de su muerte, las obras sobre Knox son escasas, aisladas y poco traducidas, a pesar de la singularidad y riqueza de su personalidad. Un brillante y precoz joven, mimado desde la infancia, con ingenio y calidad intelectual que lo marcaban para la popularidad y la fama, constante compañero de héroes legendarios, natural escritor en prosa versátil y feliz, sacerdote que nunca vivió en una parroquia, que siempre era convocado para predicar en las grandes ocasiones, que nunca perdió un amigo ni se hizo de un enemigo, cuya cortesía exquisita hacía que todos se sintieran a sus anchas en su compañía, el traductor que le dio vida a la Vulgata para su propia generación y las futuras, el autor de innumerables e inolvidables ocurrencias, merece un recuerdo, y estas jornadas de cultura y cristianismo dedicadas a los intelectuales cristianos del siglo XX parece ser ocasión apropiada para ello. Ronald Arbuthnot Knox, nacido el 17 de febrero de 1888, era el benjamín de la familia del reverendo Edmund Knox, obispo anglicano de Manchester, y de Ellen Balpi French, hija del obispo de Lahore. Sí, era nieto, era hijo de obispos, hijo y nieto, compuesto por 4 hijos y 2 hijas. Desde su más precoz infancia comenzó a dar muestras de una singular capacidad. A los 10 años, por ejemplo, dedicó una oda en latín a su hermana Florence James. Florence Jacobi cara sororibus, fortuna qualis mobilis inc abis, hic afuisti quinque soles, tempus et esse breve videtur. Escrita a los 10 años. Comenzó su educación primaria en el colegio de Somerset Fields y a los 12 años ingresó al prestigioso colegio de Eton, el que sería el escenario de sus brillantes progresos intelectuales. ¿Y cómo era la vida religiosa en esa época? Ronald, que durante toda su vida desconfió de cualquier atractivo sentimental de la religión, se sintió atraído al catolicismo, en primer lugar, por una obra sentimental y puramente emotiva, a tal punto que cualquier católico la catalogaría como una obra de segunda. Me refiero a The Light Invisible, de Robert Hugh Benson, el mismo autor de El Señor del Mundo, que varios de ustedes quizá conozcan. Pero hizo que Ronald se viera confrontado por primera vez con ideas acerca de la Virgen María como figura central de devoción y del sacerdocio. Quizá esto haya provocado su acercamiento y amistad con otros alumnos simpatizantes de la High Church americana, y por eso mismo de la liturgia y del ritualismo, de todo lo cual estaba desprovista la rama evangélica en el anglicanismo a la que Ronnie pertenecía por su educación y familia. Más o menos por entonces, adoptó una resolución que registró y que despertó alguna curiosidad. Cito textualmente el diario de Knox: creo que todavía podría indicar con toda precisión el lugar de la escalinata en el colegio donde me arrodillé una tardecita a los 17 años de edad e hice voto de celibato. Lo que dominaba mi mente no era la idea de virginidad. No estaba huyendo de la maldad del mundo que veía a mi alrededor. Pero por este tiempo, como resulta común, supongo, con mucha gente, recién comenzaba a tener cercanos e íntimos amigos. También por entonces comenzaba a caer en la cuenta de que en muchos casos tales amistades probablemente se disolvieran por razón de las circunstancias que nos separarían una vez terminado el colegio. Y entonces, consciente por primera vez de cuánto mi naturaleza ansiaba el hálito y la simpatía de sostenes humanos, me pareció evidente que debía prescindir de aquel tiernísimo soporte y simpatía que me traería un matrimonio feliz. Pensé que debía disponer del poder de servirlo al Señor sin impedimento alguno. Esto a los 17 años y siendo aún anglicano. Terminados sus estudios en Eton, ingresó sin ninguna dificultad a la Universidad de Oxford, donde estudiaría teología a fin de convertirse sacerdote de la Iglesia de Inglaterra. Desde sus primeros años demostró a toda la juvenil población oxoniense su valía como orador. Cuenta alguien que lo conoció en esos momentos, y cito un texto de un amigo de Knox: un tipo con cara pálida, y de apariencia ascética y demacrada, desprovisto de tórax y usando un collar clerical, un tipo con una cara horrible, ojos apagados, labios sensuales y de pera reticente, una figura cuya única significación estribaba en su fragilidad y fealdad. Esta insignificante figura, displicentemente apoyado sobre una mesa y aparentemente sin esfuerzo alguno, sin que pareciera que fuera a salir jamás de su estado letárgico habitual, tenía en un puño a la numerosa audiencia compuesta de las más variadas especies de universitarios, todos completamente encantados, mientras un ininterrumpido manantial de palabras brotaban de su precisa boca, bien que sus labios apenas si se movían. Está aquí el texto del amigo de Knox, un amigo lo trataba de feo, ¿no? Terminados sus estudios, el College de Balliol le dio la bienvenida como al scholar más prometedor de su historia. Y por aquel entonces, la enseñanza en Balliol College era la más reputada del país. Fueron años de grandes amistades. Durante su permanencia en Oxford, desayunos, almuerzos y meriendas y cenas eran casi invariablemente en compañía de alguien, generalmente de varios. Ya ordenado sacerdote anglicano, cuando celebraba la liturgia, usaba casulla y buena parte del oficio eran palabras y formas del ritual romano, es decir, católico. Muchos de sus amigos se solazaban con los modos litúrgicos de la Iglesia de Roma, y Ronald se mofaba de los usos litúrgicos de los evangelistas. Amaba a la Iglesia Católica y por eso mismo observaba sus ceremonias y recurría a sus ornamentos por considerarlos sus galas especiales. Lamentablemente, esto lo cuenta Ronald Knox, Evelyn Waugh, vivió para ver cómo la Iglesia Católica llegó a abandonar muchas de esas rúbricas y rituales que él había observado siendo anglicano. Vio el relajamiento del ayuno eucarístico y la irrupción de los laicos en las celebraciones litúrgicas, vio cómo los arquitectos eclesiásticos le dieron la espalda al Mediterráneo para seguir las áridas y proletarias modas del norte. El bebé no entiende inglés, pero el diablo sabe latín, le dijo una vez Ronald Knox con desacostumbrada vehemencia a una familia cuando le pidieron que administrara el bautismo en lengua vernácula. Claramente, Ronald no era un modernista, un progresista, diríamos hoy. Consideraba que el inicio del modernista sucede cuando alguien ve la falta de fe de los otros como una necesidad de convicción intelectual y, consecuentemente, comienza a modelar su propia teología con ese fin. En su opinión, los teólogos progresistas tratan de reducir el depósito de la fe a las dimensiones más pequeñas posibles a fin de atraer a un mayor número de conversos. Él, por el contrario, afirmaba que afirmaba que límites definidos por la autoridad, dentro de los cuales nunca había límites definidos por la autoridad, dentro de los cuales la teorización es innecesaria y la especulación está prohibida. Hay algunos principios religiosos, con certeza a priori, que cualquier evidencia que aparezca en conflicto con ellos no los destruye, como si destruyera una mera hipótesis, sino que al enfrentarse prueba que han sido erróneamente o inadecuadamente interpretados. Trayendo este principio de Ronald Knox a la época actual, yo pensaba a Ronald Knox nunca se le hubiese ocurrido siquiera preguntarse si una persona divorciada y vuelta a casar puede volver a comulgar. Es algo que está fuera de discusión, no se puede discutir. Pero volvamos a su vida de Oxford, donde después de ordenado pasó a desempeñarse siempre como sacerdote anglicano, ¿no? Pasó a desempeñarse como profesor y capellán de Trinity College. Allí instaló la costumbre de que los miércoles a la noche estaría en casa, recibiendo a los alumnos más joviales del colegio con oporto y banana. El oporto es una bebida que, o el sherry, el jerez, muy habitual que tomen los ingleses. Se lo conocía como el bar de Ronnie, y era concurrido tanto por fornidos atletas como por sesudos intelectuales, además de otros sin interés alguno por asuntos religiosos. Ronald, siempre de sotana, generalmente se quedaba de pie apoyándose sobre la repisa de la chimenea, pipa en mano y el flequillo que le caía sobre la frente. Se trataba de un apostolado de risas, de efectos y de amigos. Pero llegó el año 1914 y con él la Gran Guerra, de la que muy pocos de los alumnos de Ronald sobrevivieron. Lo único que se llevaron consigo estos alumnos, 18, 19, 20 años de la Universidad de Oxford, fue lo que Ronald les había enseñado sobre Dios. Sin embargo, fueron varios los alumnos y amigos que ante la proximidad de partir al frente de batalla y estando ya en las trincheras, se convirtieron a la Iglesia de Roma. Uno de ellos le escribió: me has dicho que actúe según mi propio juicio y es lo que he hecho. Esta misma mañana me decidí. Dios me lo hizo ver claramente y me fui directo a Farm Street, que es la iglesia jesuita de Londres. Pregunté por el padre St. John y se lo expliqué todo. Me interrogó brevemente sobre los rudimentos del catecismo y luego me oyó en confesión. Todo en menos de una hora. Sé que soy feliz y solo deseo ahora que esté feliz conmigo. Ven y sé feliz. Se convirtió en la iglesia católica y a los pocos meses murió en el frente de batalla. Es que desde hacía mucho, Ronald consideraba seriamente convertirse a la iglesia católica romana. El padre Martindale, también un converso, recuerda: la tarde antes de mi partida, ambos estaban de visita en casa de Lord Halifax, Knox llegó justo cuando cruzábamos el hall rumbo a la cena. Se acercó raudamente y me dijo: ¿puedo hablar con usted? Le dije: no ahora, obviamente, pero suba luego a mi cuarto que estaré empacando. Más tarde subió y me preguntó: ¿me recibirá usted en la iglesia? Le dije: ¿por qué? Respondió: porque me parece que la iglesia de Inglaterra no tiene sustento. Le dije: pero esa es solo una consideración negativa. ¿Por qué cree usted que la iglesia católica sí tiene sustento? Recuerdo esto claramente y estar sorprendidísimo de que un hombre tan lógico como él no viera que de la no pertenencia a la iglesia de Inglaterra no se seguía necesariamente la pertenencia a la iglesia de Roma. No podría repetir textualmente cómo siguió la charla, pero parecía espantado y al final acordamos en que debía producir algo positivo si quería ser recibido. Para reemplazar a los profesores de los colegios secundarios que habían partido a la guerra, Ronald comenzó a enseñar en el colegio de Shrewsbury. Algunos de sus alumnos recuerdan que caminaba por los jardines con un libro negro rezándole el oficio. Algunos recuerdan haberlo visto triste en una o dos ocasiones cuando estaba solo. Pero para todos estos jóvenes, él era la imagen de alguien esencialmente alegre y jovial. No tenían la menor sospecha acerca de las tormentas espirituales que padecía. Durante esas vacaciones de verano, Ronald se sintió preso de muchas ansiedades y tristezas. Ya no tenía compromisos para predicar, ni conferencias, ni reuniones de lecturas en común. No tenía ganas de escribir acerca de ningún tema. No tenía causa que quisiese promover. Ronald vagaba erráticamente por Londres o en residencias de viejos colegas, mas ya no resultaba tan buena compañía como antaño. ¿Qué haría de su vida? ¿Debía convertirse a la iglesia romana? Una de las tantas dificultades era que Ronald conocía muy pocos católicos, y los que conocía eran más bien atípicos. Había prometido no hacer nada a las apuradas y mantuvo su palabra, aunque mientras tanto parecía que sus fuerzas espirituales se derramaban en el vacío. Para Knox, la fe era una cosa muy seria. La fe ortodoxa desciende a través de las tradiciones de la Iglesia. Las comunidades interpretan el Evangelio sobre la base de las tradiciones que han recibido. Cuando las tradiciones entran en conflicto, es necesario que los líderes de ellas se reúnan y, bajo la guía del Espíritu Santo, determinen cuál es la interpretación verdadera. En su visión, es la autoridad de la Iglesia la que determina qué es lo que pertenece al depósito de la fe. Para la visión moderna, en cambio, el depósito es solo una hipótesis que debe ser confirmada por la experiencia. Y era esta hipótesis la que la mayor parte de la Iglesia anglicana sostenía en ese momento. Hoy sabemos que no es solamente la Iglesia anglicana la que sostiene esta hipótesis, lamentablemente. Al comenzar la cuaresma de 1917, Ronald acudió a Oxford a ver al padre Martindale, quien cayó en la cuenta de que no estaba frente a un descontento pasajero y caprichoso, y le aconsejó que pidiera su inmediata recepción en la Iglesia católica. Pero Ronald difirió la decisión hasta que contase con el ocio de un retiro espiritual. El padre John Talbot, del Oratorio de Londres, le aconsejó que acudiera a la abadía benedictina de Farnborough. Su propósito no era rezar por una inspiración respecto a la elección entre dos formas de cristianismo, sino de rezar por el don de la fe cristiana. ¿Cómo fueron estos días? Veamos el diario de septiembre del hospedero del monasterio. Escribe: día 8. El reverendo señor Knox arribó durante vísperas para hacer retiro de una semana. Día 11. Invité al reverendo señor Knox a dar una caminata. Se trata de un tipo sumamente agradable, muy modesto y nada pretencioso. Es un fellow de Trinity College, Oxford, como descubrí hoy por casualidad. Día 19. El señor Knox se ha resuelto a hacerse católico. El padre Abad lo va a recibir dentro de uno o dos días. Día 22. El señor Knox fue recibido en la iglesia por el padre Abad después de la misa conventual. Día 23. Después de vísperas, conduje al señor Long y al señor Knox a Hillside para completas. El canto resultó hoy especialmente bueno. Día 24. El señor Knox nos dejó hoy, después de misa. Creo que ya lo estoy extrañando. Sobre su conversión, escribe más tarde un amigo. Constituye un error suponer que después de alcanzar la convicción acerca de la verdad de los evangelios y el sentido de las palabras de nuestro Señor, creyera que aún es necesario esperar una iluminación interior extraordinaria, más allá de la convicción que dije, para tomar finalmente la decisión de convertirse. Puede que a algunos se le otorgue esa gracia, pero ciertamente no le sucede a la mayoría de la gente, sino que tienen que proceder, al tomar la decisión de dar el paso, sobre la base de una vigorosa convicción humana. Y es sólo al dar ese paso que se convierte en la certeza más grande de su vida. La conversión de Knox, como la de los grandes conversos de esa época en la Iglesia de Inglaterra, no fue motivada por cuestiones sentimentales, sino cuestiones racionales muy bien fundadas. Ya católico, debía planificar su futuro inmediato, o más bien, ponerse en manos de quien lo decidiera por él. Eso suponía ponerse en las misericordiosas manos de los obispos católicos. Y así tuvo a comienzos de octubre la primera entrevista con el cardenal Byrne. Este no era un hombre con el que Ronald tuviera simpatía natural. Era devoto, trabajador y bien educado, pero al cardenal le faltaba espíritu y rigor académico, buen gusto y humor, todas características a las que Ronald estaba acostumbrado en sus círculos anglicanos. A fin de que se preparara para su ordenación como sacerdote católico, el cardenal decidió que con 2 años de formación serían suficientes y dejó librado al propio Ronald los estudios que quisiera hacer. Y había que buscar también un lugar para que viviera. El arzobispo de Westminster decidió que debía ir a St. Edmund, un colegio secundario que funcionaba también como seminario menor en Hertfordshire. La propuesta del cardenal era que Knox se estableciera en el colegio durante 2 años antes de su ordenación como sacerdote y que, mientras tanto, ayudara en el colegio como profesor. Asumió su cargo en febrero de 1919. En total, vivían allí en régimen de internado 130 personas y el nivel educativo era más bajo que el de los colegios privados más importantes de Inglaterra. Ronald pasó 7 años y medio en St. Edmund, enseñando latín a adolescentes de 15 años. Se lo mantuvo allí demasiado tiempo, con un trabajo que estaba muy por debajo de su capacidad. ¿Cómo veía Ronald en esos años a su nueva casa, la Iglesia Católica? Con su gusto por la paradoja, su inclinación por las causas perdidas, su desconsuelo ante los frutos de la victoria en la guerra, resulta probable que abrigara la visión que plantea Benson en El Señor del Mundo. Una iglesia universal reducida a un papa fugitivo, atestiguando en soledad la verdad que el resto de la humanidad había abandonado. En ningún momento Ronald se vio seducido por la imagen de la iglesia como una institución con poder mundano, lo cual le parecía totalmente inverosímil. Se convirtió el catolicismo violando todos sus gustos y simpatías humanas, siguiendo solo a su razón y en obediencia a lo que estaba seguro que era la voluntad de Dios. No buscaba con su conversión ningún tipo de ventajas humanas. En este sentido, simplemente una recomendación de lectura para ver el paralelismo con otro converso que tiene una actitud muy distinta, que es el cardenal Manning, del cual hay una biografía muy interesante, además muy divertida, de Lytton Strachey, que ustedes la pueden estar online en una traducción de Sebastián Randle, en la página de Sebastián Randle que se llama Et Voila, del cual pueden bajar además muchos textos de Knox. Después, si a alguno les interesa, les doy bien la dirección de internet para que puedan bajar los textos de Knox. Tengamos en cuenta además que Ronald, como católico, debía hacer nuevos amigos dentro del clero católico, que la gran mayoría de sus amistades, porque la gran mayoría de sus amistades se habían alejado de él. No tenía ilusiones alguna de que todos los sacerdotes fueran como los oratorianos de Londres, los benedictinos de Fernbrough o el jesuita Martindale. Sabía que, con la excepción de un par de ilustres conversos, el clero católico en esa época de Inglaterra era más bien rústico y vulgar. Y ahora debía identificarse con ellos por completo, dejando de lado el refinamiento que había adquirido por su educación. No fue esta, por cierto, una tarea fácil y agradable. Lo mismo le ocurrió al cardenal Newman, ustedes saben, cuando se convierte a la Iglesia Católica, su primer destino como sacerdote es una parroquia de obreros irlandeses en Birmingham. Él era profesor de Oxford, estaba acostumbrado a una vida y un trato social muy distinto, y tiene que, lo cual yo creo que fue casi heroico, ¿no es cierto? Destinó a una parroquia que funcionaba en una antigua jabonería, y cuenta el cardenal Newman que los domingos, cuando él entraba a misa, el olor que había en la iglesia, dice, era un olor a baño público, ¿no? Porque claro, eran todos obreros, pobre gente, ¿no? Es decir, para estos conversos realmente fue un acto de valentía y de fidelidad a sí mismos y a Dios la conversión. No fue algo fácil. Durante el año académico, se hizo conocer por el clero local, Ronald Knox, ¿no es cierto?, como predicador en diferentes parroquias a lo largo y ancho del país. Y durante las vacaciones comenzó a trabar relación con laicos católicos, por ejemplo, Lord Lovat y su familia, quienes poseían la residencia de Beaufort Castle, en Inverness, en las Highlands escocesas. Aquí, por el término de 20 años, Lady Lovat lo hospedaría durante las vacaciones de verano. Siempre había una habitación para él, siempre había un escritorio para que trabajara en la biblioteca, siempre se lo recibió con infaltable simpatía en el boudoir. Y en la gran galería y el inmenso comedor podía contar con el incesante y tumultuoso desfile de toda clase de huéspedes. Fue aquí que Ronald conoció por primera vez a Maurice Baring, otro converso y gran escritor inglés, quien visitaba el lugar con casi tanta frecuencia como él. Se hallaban unidos en la misma fe, en el amor por la lengua y el infalible duelo por una cantidad de amigos comunes muertos durante la guerra. Por ejemplo, pasó la Navidad de 1920 en el castillo de Arundel, invitado por la duquesa de Norfolk, o sea, los duques de Norfolk, que son uno de los pares de Inglaterra, es decir, son primos de la reina, es la familia de la más alta nobleza que quedó católica, permaneció católica, aún hoy son católicos, uno de los pocos de la alta nobleza que permaneció católico luego de la reforma de Enrique VIII. Y en 1921 pasó la Navidad con Hilaire Belloc, que ustedes conocerán, en el pueblo de Kingsland. Y con los intelectuales católicos de la época, ¿cómo era la relación de Knox? Belloc y él se habían encontrado a menudo en Oxford, y juntos habían participado de varios debates. Eran muy distintos temperamentalmente, pero cada uno apreciaba la singularidad y el genio de otro. Knox y Chesterton se habían encontrado en varias ocasiones públicas y se escribían con frecuencia, pero pertenecían a ámbitos distintos y ninguno de los dos habría presumido ser amigo del otro. La influencia entre ellos fue principalmente literaria. Esa foto es muy interesante, ustedes pueden ver, bueno, ahí están señalados, Chesterton, Belloc, y el otro, si no me equivoco, Jorge, me va a decir, creo que es Shaw, ¿no es cierto? Bernard Shaw. El gran antagonista de Chesterton, pero a su vez, gran amigo de Chesterton. Así, fuera de St. Edmund, la carrera de Ronald prosperaba, mientras que en el colegio estaba cada día más incómodo. Todos sus amigos deploraban el desperdicio de su genio, no por propio interés, sino por el interés de la iglesia. Un genio como Knox dando clases a alumnos, a chicos de 15 años. En particular, Belloc estaba obsesionado con la crisis que veía y pocos querían reconocer. La neblina de mediocridad que envolvía a los que ocupaban el gobierno humano de la iglesia. Le indignaba que los enormes dones de Ronald se desperdiciaran en literatura ligera y la rutina de un maestro de escuela. El cardenal Byrne no daba el brazo a torcer, hasta que en 1926, fuertemente presionado por los laicos, finalmente nombró a Ronald como capellán católico de la Universidad de Oxford. Su deber esencial consistiría en celebrar misa, oír confesiones e instruir a los alumnos de confesión católica. Tal como fue constituida originalmente durante el tiempo en que Ronald ejerció la función, la capellanía estaba destinada exclusivamente a los varones. Estamos hablando de 1926, las mujeres fueron admitidas oficialmente en la Universidad de Oxford en 1920. Antes no había mujeres, había colleges de mujeres, pero no eran alumnas oficiales de la universidad. Ronald era muy rutinario. Cada hora de su día y cada día del trimestre se hallaban planificados. Rezaba misa todos los días a las 8. Cito a Ronald, dice: normalmente ingreso a capilla cuando ya me he revestido con el alba y el símbolo, llevando una caja de fósforo que le entrego a un acólito elegido al azar. Trato de que no sea siempre el mismo, porque en ese caso el resto de los jóvenes se olvidarían de cómo ayudar misa. Recuerden, en ese momento la misa era en latín y había que saber ayudar misa, ¿no? No era una tarea sencilla. El promedio de los que vienen a misa diariamente varía según los trimestres, a veces más de 12 y a veces menos de 7. Los domingos, Ronald siempre decía la primera misa de las 8:15. Había luego misa de 9 para la gente del barrio, que generalmente celebraba un jesuita. Durante la semana, Ronald se hallaba siempre a disposición de quien lo necesitara, excepto entre las 3 y las 4 de la tarde, que era cuando caminaba por el campo de Christchurch rezando el breviario. Sus paseos eran fundamentales, ya que como buen inglés, era un amante de la naturaleza en la que veía más allá de las tres dimensiones acostumbradas. Consideraba que uno de nuestros límites es que si pensamos que hay algo más allá de este mundo de tres dimensiones, es algo puramente espiritual en un sentido negativo, algo pálido, imaginario e insustancial. Pero en realidad es más real y posee dimensiones que nosotros no conocemos. El cristianismo, sobre todo con la fe en la resurrección, nos indica que vivimos en un universo en el que confluyen múltiples historias o mitos, y no solamente las que podemos ver con nuestros pobres ojos corporales. Lo que vemos en este mundo son objetos químicos y materiales, pero las plantas, además de la existencia material, tienen un principio vital. Los animales son más inteligentes y sensibles que las plantas, y los seres humanos poseemos la razón. Cada estadio es natural para sí mismo, pero es sobrenatural para el estado inferior, ya que posee una cualidad que es más que natural para las formas inferiores. Pero no debemos olvidar que los cuatro estadios están interconectados. Así era el mundo tal como lo veía Knox. Y yo creo que es un mundo muy tal como lo ven muchos ingleses. Yo creo que muchos de ustedes habrán leído a Tolkien. Tolkien ve el mundo así, digamos, la naturaleza no como algo totalmente exterior a nosotros, sino que está totalmente integrado, y para él es absolutamente normal que existan hadas, elfos, hobbits. No es raro, no es un disparate. También así lo vio el cardenal Newman. Yo les recomiendo la lectura de uno de sus sermones, El Mundo Invisible, que es maravilloso, que también lo pueden bajar de esta página de internet que les digo. Y les recomiendo también, bueno, esto es un poco más difícil de conseguir, un artículo de Luis Bouillet que se llama El Platonismo del Alma Inglesa, ¿no? Donde habla esa capacidad que tiene, yo creo que naturalmente, los ingleses para ese un contacto tan fluido con la naturaleza. Y últimamente yo creo que se ha visto, por ejemplo, con las obras de Harry Potter, ¿no? Es decir, la autora, Rowling, nace y se cría en Old Forest, que este año conocimos con el padre Carlos, un bosque maravilloso, que uno dice, necesariamente quien se crió en este bosque tiene que creer que existen las hadas, los elfos, las brujas. Es natural que exista eso. Después, en todo caso, si quieren hablar sobre Harry Potter, el padre Carlos Baliña les puede dar algún consejo. Puede ser que hay muchos que no son anti-Harry Potterianos. Por las mañanas, se sentaba frente a su máquina de escribir, se ocupaba de su frondosa correspondencia y escribía sus sermones y artículos para los diarios. Cuando le resultaba posible, almorzaba solo y en silencio, releyendo literatura. A las 4 de la tarde, acudía a tomar el té, rara vez en solitario. Cito, lograr conocer a los alumnos, perdón, no cito nada, era para él, aunque poco lo sospechaban, una tarea laboriosa e intrincada. Ahora sí cito. Habitualmente he tenido 3 de estas cenas semanales, se refiere a las comidas que tenía con sus alumnos, durante todo el año. Empiezo con los recién llegados en el primer trimestre, estimando que acabaré con todos ellos en aproximadamente 5 semanas. Luego vuelvo a los más antiguos, y en un buen año he estado con todos los estudiantes católicos de la universidad para finales del segundo trimestre. Puedo luego dedicar el tercer trimestre a una hospitalidad más especializada, invitando a aquellos que quiero alentar y a la gente que quiero que se conozca. Muy celoso de su propia privacidad, era escrupulosamente respetuoso de la de los demás. Escribe, nunca caigo en lo de un alumno salvo que, primero, lo conozca muy bien. Segundo, en ocasiones especiales como cuando ando juntando ropa vieja o preparando alguna misión. Tercero, cuando está enfermo. Nunca invito a un alumno a dar un paseo, sino cuando éste expresa primero su deseo de conversar sobre algún asunto en particular. Tenía horror a la posibilidad de imponerse a los demás. Y cito, si los invito, será muy difícil para ellos de rechazar la invitación. Dudo mucho que un consejo no solicitado pueda ofrecerse alguna vez, salvo en casos extremos. Ellos saben que siempre pueden venir a mí. En la capellanía, la cerveza está siempre disponible y se ofrece a toda hora, especialmente en media mañana. No dispongo de Jerez, pues dudo que tenga buen efecto sobre el hígado de los jóvenes. Tengo dos tipos de cigarrillos, egipcios y de Virginia. En el verano dispongo de una canoa en la que podemos pasear por el río. Pero siempre son los alumnos los que se acercan a él, no es él el que va a invadir al alumno. Pero su hospitalidad mantenía una sola salvaguarda. Me he negado obstinadamente a la sugerencia de la oficina postal para que instale un teléfono en casa. Es por razones personales. Odio usar el instrumento, odio ser interrumpido por campanillas, odio las preguntas de los editores de los diarios de los domingos acerca de la existencia de una vida en el más allá. Ponía particular atención en insistir a sus estudiantes sobre la vida de oración. Les recomendaba libros sobre temas, sobre el tema, pero era muy cauteloso con aquellos textos que contenían meditaciones formalizadas. Es decir, esos libros que quizá algunos conozcamos, preparación, primer punto, segundo punto, tercer punto, conclusión, ramillete espiritual, etc. Ya que suelen ser un nido de avispas de distracciones. Y decía, esas consideraciones, que han sido cuidadosamente diseñadas para hacer descansar el intelecto, poseen el efecto de juguetear como un gatito. Knox predicaba retiros de oración, pero su principal preocupación era alentar la libertad de espíritu en la oración, más bien que recomendar algún método en particular. Era una cuestión de medios y fin, y Knox sentía que el peligro de muchos católicos, especialmente aquellos que van a un retiro, era la tentación de preocuparse por el cómo rezaban. Y escribe, la regla de oro es que no hay regla de oro, lo mejor es lo que aquí y ahora nos acerca más a Dios. Y continúa, la perseverancia en la oración podrá otorgarnos la gracia de una segunda conversión. Aquellos que la consiguen, que ya han cruzado esa línea, alcanzan una suerte de equilibrio que es muy diferente al estado anterior. Todavía tienen tentaciones y a veces ceden a ellas, y todavía tienen tendencias pecaminosas, pero ya no están enamorados de sus pecados. La naturaleza corrupta ya no es su romance. Uno de los estudiantes oxonienses resume esa época, y cito, de una manera indefinible su influencia fue retrospectiva. Solo cuando miramos hacia atrás es que caemos en la cuenta hasta qué punto este sujeto desesperadamente tímido y callado afectó nuestra forma de pensar. Lo que ocurrió es que Ronnie se tomó mucho tiempo en dejar que las ideas penetrasen dentro nuestro. Y para cuando eso ocurrió, ya éramos agentes de bolsa, periodistas o ganaderos en Inverness. Sí, creo que esto es inmensamente importante, más allá de lo sonso que parece. El apostolado de Ronald era muy suave, muy lento, casi imperceptible, no invasivo. Knox tenía claro el peso que el pecado original significaba para todo hombre. Luego de la caída, el hombre se había convertido en un ser inadaptado a la creación. Cito, el hombre es una criatura caída, la voluntad libre de la que goza, que fue hecha para ser una especie de paracaídas que le permitiera flotar entre las nubes, se dio vuelta, y ahora no es más que un paraguas que le alcanza apenas para que la lluvia no lo moje. Y describe los efectos de la caída, menos en términos de castigo que en términos de privación de ciertos privilegios sobrenaturales y naturales. Escribe, para hacer un paralelismo crudo, la caída no es como si un maestro le dijera a un alumno, durante este trimestre vas a escribir 200 veces debo portarme bien en castigo por haber escrito tu nombre en uno de los bancos de mi jardín. Sino como si le dijera al mismo alumno, no te dejaré pasear por mi jardín porque cuando le di ese privilegio a otros compañeros tuyos, ellos se portaron mal. Ronald se mantenía alejado de los alumnos no católicos. Creía que su conversión al catolicismo no era asunto de su incumbencia. Lo suyo, explicaba, era el báculo del pastor y no el anzuelo del pescador. Tampoco se empeñaba en destacarse en la universidad. Hablaba una vez al año en el Union Club, una institución muy prestigiosa de estudiantes de Oxford, una especie de academia de humanidades, pero más abierta al debate, siempre con éxito resonante, y frecuentemente se lo invitaba a disertar en diferentes sociedades literarias sobre tópicos ligeros y sin ánimo apologético alguno. pero jamás, excepción hecha de una oportunidad en la que el Union Club se apartó de las buenas costumbres y eligió como cuestión a debatir una que afectaba directamente la moral cristiana, creo que era algo así como la moral libre o el sexo libre, una cosa así. Estamos hablando 1920-1930, ¿no? Se erigió en la universidad como campeón de la fe. Cosa distinta a lo que habían hecho antes los jesuitas, sobre todo el padre Martindale, que eran como mucho más fogosos y agresivos en el apostolado. Él tenía un estilo apostólico muy distinto. Una sola vez, en la fiesta de Santiago de 1937, predicó un sermón político. Las pasiones en esos meses estaban inflamadas a raíz de la Guerra Civil Española, de la que Ronald se mantenía al margen. Pero en ese día le pareció que era su deber referirse al tema. Predicó sobre el texto del Evangelio. Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que el fuego caiga del cielo y los consuma? Pero él, Cristo, habiéndose vuelto a ellos, los reprendió. No fue una alocución calculada para estimular a ninguno de los dos bandos. Le recordó a su audiencia la secuencia de acontecimientos que habían precedido y seguido al alzamiento del general Franco. Escribe: el año pasado, o en realidad lo que les dice, ¿no? El año pasado los católicos españoles, invocando la protección de Santiago en sus banderas, no se contentaron con preguntar si debían hacer bajar fuego del cielo. Ellos mismos hicieron caer fuego del cielo sobre sus connacionales. El general Franco se llama justificado en tomar sobre sí la más grave responsabilidad que puede concebirse y precipitar a su país en los ciertos horrores de la guerra civil para evitar los posibles horrores de una dictadura comunista o anarquista? Por mi parte, no tengo la menor duda de que sí. Sin embargo, la política no le interesaba a Knox. Decía que tanto los ateos como los creyentes pueden ser solidarios, pero cada uno de ellos asigna diferentes significados a lo que significa hacerle bien a los demás. Cito a Knox: para los materialistas, las cosas son como las naciones, las clases o las civilizaciones deben ser más importantes que las personas, porque las personas viven solo 70 u 80 años, mientras que los grupos pueden durar siglos. Pero para los cristianos, las personas son más importantes que las naciones, porque viven eternamente. Las razas y civilizaciones, comparadas con el hombre, son criaturas de un día. Si la vida terrenal fuese la única que existiera, la felicidad debería ser alcanzada a través de programas sociales y partidos políticos, los que serán juzgados buenos o malos en tanto que produzcan o no beneficios materiales. Pero nuestro trabajo es colonizar el cielo, el de ellos, se refiere a los políticos, alimentar la utopía. Tanto Knox como Lewis, me refiero a C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, por ejemplo, ¿no es cierto?, consideraban que cuando el conflicto entre el orden temporal y espiritual se aproximara, habrían persecuciones, puesto que la Iglesia está para cosas que van más allá de la seguridad terrena y el progreso. Me equivoqué. Me parece. No. La Iglesia, decía, está para cosas que van más allá de la seguridad terrena y el progreso. Pero mientras Lewis predecía que el cristianismo sería tratado como un enemigo de Estado, Knox veía un armagedón entre el catolicismo y alguna clase de humanismo que pretendería alcanzar la perfecta humanidad a través de presiones externas, ¿no? Casi profético, diríamos. En esos años oxonienses, encontró un gran amigo en el máster o el rector de Campion Hall, el college de los jesuitas, que se encuentra a un paso de la capellanía. Se trataba del famoso padre Martin Darcy. En su forma mentis y gustos eran distintos, pero había entre ellos un gran afecto. En cierta oportunidad le preguntaron a Ronald: y bien, ¿qué cosa lo pondría más contento a usted? Después de considerar el asunto por un rato, contestó: dar un paseo todas las tardes con el padre Darcy. Y para Ronald eran fundamentales las amistades, en este caso con el padre Darcy, y más tarde vamos a ver con otras personas, pero no podría haber vivido sin amigos, necesitaba del afecto de los amigos, ¿no? Y acá quiero hacer un paréntesis para explicar esta foto, que es histórica y muy interesante. Fíjense, el que está allí, ese que está allí, es Evelyn Waugh, el autor que yo cité al comienzo, que es un autor que yo les recomiendo mucho, un novelista, pero un gran autor inglés. Van a encontrar también traducciones de él, en librerías, de viejos, por supuesto, pues estos autores reaccionarios ya no se los edita más, y en la página de Jack Toller, que yo les mencionaba. Luego está allí Ronald Knox, fíjense así como muy tímido. Este es el padre Martín Darcy, el jesuita que les decía. Y este es el duque de Alba, se los menciono porque es el padre de Cayetana de Alba, la duquesa de Alba. ¿Se acuerdan la que murió hace poco en España? Que tenía... Bueno, este es su papá. Eso es en ocasión de la inauguración del Campion Hall, que es en el College de los jesuitas en Oxford. De la inauguración del nuevo edificio. En 1936, Ronald tuvo un premio. Fue designado prelado doméstico de su santidad. Trataba de un cargo meramente honorífico que a Ronald no le causó gusto particular. El padre Knox era un hombre prominente en el mundo de las letras desde 1912 y dio lugar al menos conocido Monseñor Knox. Y era eso todo, pero el cardenal Hinsley, que era quien se lo había conseguido, estaba empeñado en hacerlo avanzar por el cursus honorum eclesiástico, pero no era eso lo que Ronald deseaba. Sin embargo, durante todos sus años en Oxford, Ronald padeció dudas acerca de su capacidad para desempeñar la capellanía. Era perfeccionista, un poco anticuado y de modé, mantenía las formas apropiadas de un caballero, en épocas en que ya la vulgaridad había comenzado a ganar el mundo. Como scholar, se preocupaba por los niveles de exigencia académicos, por administrar correctamente el tiempo y el esfuerzo, y convengamos que un ambiente exclusivo de jóvenes universitarios no era el ámbito más propicio. Por eso Ronnie debía mantener el aburrimiento a distancia, solo con un continuo ejercicio de la voluntad. Toda esta situación, de tiempo en tiempo e incrementándose con el paso de los años, comenzaron a agobiarlo. Escribe una carta, ¿no? Estoy bajo una gran nube de depresión. Estamos hablando en la cuaresma de 1938. Por razón de mi trabajo aquí y los jóvenes en general. No tenía mucha afinidad en esos momentos, o estaría en una etapa medio negativa con los jóvenes. En 1937, Ronald tenía 49 años y ya comenzaba a sentir algunos normales malestares físicos. En el verano todavía remaba con su canoa en el río y aún nadaba, pero en el invierno su único ejercicio consistía en la hora de caminata con su breviario. Se sentía mal en varios sentidos. El insomnio, la peste ocasional de la vida de los escritores, comenzó a afligirlo y de ella sufrió por el resto de su vida. Además, a medida que su fama se acrecentaba, se vio más y más asediado por ociosos viajeros que pasaban a verlo como una más de las atracciones turísticas de Oxford. Por otro lado, se veía obligado a escribir para mantenerse económicamente. No podía ahorrar, las expensas de su capellanía lo traían a maltraer y cualquier gasto imprevisto le causaba una irracional ansiedad. Las relaciones sociales superficiales ya no lo estimulaban. Para su felicidad espiritual necesitaba estar más solo. Para el desarrollo de su genio literario, necesitaba liberarse de la necesidad de ganar dinero para sus propios modestos requerimientos. No estaba bien de ánimo. Había en Ronald algunas semillas de una debilidad que no dependía de sus humores, que no era el producto de una indigestión o de una gripe o de los helados vientos de septiembre. Es que la visión de sí mismo, su especie eternitatis, lo amenazaba. Y si no fuera por sus reservas de fortaleza espiritual, bien podría haberlo vencido con la sensación de futilidad de todas sus ocupaciones. Es en esa época cuando conoce a Daphne Strutt. Le comentaron que en el pueblito de Stephen Dingley, una señora se hallaba necesitada de hablar con un sacerdote, y el aprensivo y nervioso Ronald se inquietó ante la perspectiva de una entrevista. Por entonces, Ronald tenía muy pocos deseos de agregarle a sus responsabilidades el de cargar con una mujer que le había sido representada como una formidable sabelotodo. Se encontró, en cambio, con una chica de intelecto enérgico y original, una mujer alta, de elegante belleza, pero que parecía más joven, de sus 25 años de edad, y que, era tan tímida como él. Lo que esta mujer, Lady Acton, porque después se va a casar con Lord Acton, que es descendiente del famoso Lord Acton, le dará a Ronald, lo que esta mujer le dará a Ronald, sobresale en su vida de la siguiente década, ya que infundió a su humana debilidad una enérgica dosis de fortaleza y esperanza. Knox se había decidido, quería dejar su trabajo pastoral en la capellanía de Oxford, pero ¿dónde ir? ¿Qué tal Aldenham, la residencia de los Acton? No se había celebrado misa allí en los últimos 15 años, podría hallar una pequeña casita en los alrededores o construir una. Podía ser capellán de la Manor House, o el casco, digamos, de la estancia de los Acton, sin tener que ocuparse de alumnos universitarios ni de visitas de fin de semana. y dedicarse exclusivamente a escribir libros y a pasear por el parque con su nueva amiga. Pero el cardenal Hinsley, sabiendo de sus deseos de marcharse de Oxford, le ofreció a Rona el puesto de rector de St. Edmund, el seminario menor, del que había sido profesor anteriormente. La propuesta repugnaba a cada uno de los deseos personales de Ronald. Todos sus planes se hallaban en peligro. Pero como siempre dejó de lado sus propias preferencias para dirigirse a la cuestión en sí misma. Era su deber aceptar. Junto a un amigo e ignacianamente, diagramó dos columnas en las que colocó los beneficios y desventajas de aceptar el ofrecimiento. Y cayó en la cuenta de que, tanto si aceptaba el puesto de rector de St. Edmund, como si permanecía en Oxford, ineluctablemente sería nombrado obispo. Le escribió entonces al cardenal rechazando el ofrecimiento y pidiendo su autorización para instalarse en Aldham. No le interesaba ser obispo. En enero de 1939 se conoció la noticia de que Ronald dejaría Oxford. Nadie podía creerlo. Estaban perplejos de que el famoso Ronald Knox eligiera una capellanía rural remota y rechazara el ofrecimiento de una vida social tan relevante y vistosa. Sus colegas del clero, especialmente aquellos que habían anticipado para él un rol en el futuro como dirigente de la Iglesia Católica Inglesa, se encontraban desconcertados ante su retiro. Algunos de ellos, incluso, de los estratos superiores e inferiores, abrigaban un sordo resentimiento. Había pasado más de una década en un destino privilegiado, como era Oxford, visitaba con frecuencia casas aristocráticas de la alta nobleza, y ahora, en lugar de abrazar agradecidamente las preferencias clericales que se le ofrecían, prefería recluirse entre patricios conversos cuyos hábitos de pensamiento y devociones eran extraños a los de las parroquias pobres e industriales, y cuyos hábitos de vida se presumían, de modo equivocado como resultó ser la cosa, más lujosos que los que convenían a un presbítero. Estos sacerdotes querían que Roma fuera un sacerdote pobre para los pobres. Pero Ronnie estaba decidido. Aquí soy un blanco fácil para las visitas y correspondencia de gente con la que tengo muy poco en común. Extraños, especialmente clérigos, que están de paso por Oxford y que simplemente quieren gastar su tiempo conmigo. Gente que tiene proyectos para arreglar el mundo y encuentran en mi persona un conveniente cesto de papeles. Padres de chicos que posiblemente vengan a estudiar a Oxford, pero que probablemente no lo hagan jamás. Y uno no puede estar siempre en casa disponible para sus propios fieles sin estar al mismo tiempo en casa para estos gastadores de tiempo que rapiñan y hacen presa como vampiros de la atención que uno les presta. También la prensa estaba dispuesta a hacer algo de la araca con motivo del retiro de Ronald, porque Ronald era una figura literaria en Inglaterra. Y muchas horas de sus días en Oxford, Ronald se las pasó eludiendo a fotógrafos y periodistas. Le escribe a Lady Acton, ¿no? Pareciera que se ha puesto en marcha una horrible conspiración para tratarme como si fuera algo importante. El Daily Sketch, que era un diario, como si acá dijéramos la revista Pronto, ¿no? Quería mandar a un hombre que me sacara fotografías mientras trabajaba en mi escritorio. Le respondí por escrito diciendo que no tenía escritorio y que nunca trabajaba. Peor todavía, una cosa llamada Paramount Film escribió para pedirme hacer una cosa repugnante que dan en llamar un noticiero. Espero habérmelo sacado de encima. No estaba interesado en fotografiarse con la farándula ni con gente importante, Ronald. Estaba para cosas más importantes. Se instaló en Aldenham y comenzó un importante trabajo de revisión del manual de oraciones. Esa es una foto de esta casa solariega de Aldenham y del himnario que los fieles católicos utilizaban en las ceremonias litúrgicas, porque era un gran lingüista. Algunas de sus traducciones fueron excelentes, y no hay una sola sílaba en sus 276 páginas que no haya sido escrupulosamente revisada. Sin embargo, no tuvo una buena acogida por parte de varios obispos que veían en Ronald a un erudito que no les despertaba mucha confianza. Terminada esta primera experiencia, decidió dedicarse a una ímproba tarea: una nueva traducción al inglés de todas las Sagradas Escrituras. Durante más de 100 años, la versión DOE de la Biblia constituía el texto oficial de la Iglesia Católica en Inglaterra y en general se la reconocía como deficiente. Los obispos católicos apoyaron fervorosamente la iniciativa. Pero una vez más, un suceso trágico impediría que Knox pasara años de tranquilidad y trabajo intelectual. Era 1939 y comenzaba la Segunda Guerra Mundial. La enorme casa de Aldenham debería disponerse para recibir a los refugiados de las grandes ciudades inglesas que comenzaban a ser bombardeadas. Los Acton acordaron que las monjas de la Asunción y su colegio de Kensington Square de Londres ocuparían Aldenham. Ronald sería su capellán sin paga, recibiendo a cambio comida, combustible y servicio de lavandería, combustible para la calefacción, ¿no? En la casa principal, Lady Acton se reservó un pequeño living cerca de la puerta de entrada para sí y para Ronald. Durante 6 años, ese cuarto de estar, compartido con ella, a menudo con su hija y algunas veces con alguna visita, fue el lugar en el que Ronald instaló su biblioteca de referencia, jugó al solitario, comió, tipió y leyó. Fue allí, en circunstancias muy diferentes de las que él y Lady Acton habían planeado, que la mayor parte de la Biblia Knox fue escrita, conviviendo con un enérgico colegio de 55 alumnas, 15 monjas, 3 profesores laicos y una enfermera. Rara vez Ronald se hallaba enteramente a sus anchas con las monjas, y su larga asociación con la congregación de la Asunción nunca mitigó enteramente su antipatía monjil. Respetaba su necesidad de privacidad para su trabajo, y el trato diario entre ellos se limitaba al intercambio de cortesías. Esto era parecido al padre Castellani, ¿no? Serán tiempos difíciles de una alegre inseguridad. Esta expresión parece una contradicción en sus términos. Nuestro instinto de preservación y deseo de protección a toda costa hace de la inseguridad cualquier cosa menos una alegría. La ansiedad fue el primer fruto que probó el hombre luego de la caída. Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y ansiosos se escondieron. Escribe Ronald. Debemos estar alegres porque venimos de un Dios que es bueno y porque estamos viajando hacia un Dios que es bueno. Pero estamos inseguros precisamente porque estamos de viaje y esta tierra no es nuestro verdadero hogar. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda murieron pocos de sus amigos. Ninguna bomba cayó cerca. Tanto para él como para todos los de su edad, fue más bien un tiempo de tensión y frustración acumulada, de escasez y restricciones, de malas raciones y oscurecimientos, de falta de información y de un creciente resentimiento con las repugnantes partes de la propaganda oficial, además de los progresivos presagios de un mundo en el que los manantiales de la civilización se secaban a toda velocidad. La sencillez misma de las necesidades de Ronald, una caja de fósforos, una hoja de afeitar, un puñado de carbón, un asiento en el vagón del ferrocarril, destacaban aún más la carencia. La traducción de la Biblia no era el único trabajo que Ronald tenía en Aldenham. Escribió muchos sermones y algunas charlas para la radio. Se ocupaba de ratos de su libro Entusiasmo y de su columna del diario en el Sunday Times. Había recibido, en lo que a la traducción del Nuevo Testamento se refiere, plena autoridad, pero esto no le ahorró malos tragos con algunos obispos y sacerdotes ingleses. La guerra subterránea librada entre algunos obispos y Knox, que recuerda las vicisitudes de Newman, constituyen también un ejemplo de la frustración oficial de sus talentos. Había servicios únicos que habría podido prestar a la iglesia y los obispos no se lo permitieron. Todo esto ilustra el ethos de la iglesia en la que trabajaba. En los años 1915-1917, cuando se hallaba discerniendo los consejos de sus parientes y amigos anglicanos sobre su conversión al catolicismo, todos le advirtieron que, más allá de las grandezas de la iglesia de Roma, en la Inglaterra del siglo XX se hallaría en compañía de gente notablemente deficiente en materia de gusto y modales. Su notable traducción de la Biblia fue ciertamente una fuerte humillación. Parecería que la iglesia de Roma no quería conversos, los encontraba una molestia y no sabía qué hacer con ellos. Lo trágico es que el cardenal Newman, como todos los conversos después de él, se halló enteramente desperdiciado como católico, que ni bien intentó hacer alguna cosa se encontró con que la autoridad episcopal lo dejaba andar un poquito para luego aplastarlo. Así ocurrió en el caso de Newman, ¿no? Con la Universidad de Irlanda, con el plan para el laboratorio de Oxford, y así también ocurrió con Ronald Knox en su proyecto para la edición o la traducción de las Escrituras. Sin embargo, Ronald estaba seguro del amor de Dios por los hombres y enseñaba el modo en que los hombres deben responder a ese amor. Él quería que estuviéramos vivos para Dios, pero reconocía que no podemos estar pensando siempre en Él. La presencia de Dios debe ser como un gusto en la boca o un perfume en la nariz, que condiciona nuestra propia experiencia, sin casi darnos cuenta de que está allí. E ilustraba esta actitud de atención habitual con el ejemplo del perro. La presencia de su dueño hace la diferencia, incluso cuando parece que el animal no le está prestando atención. Un perro no disfruta de salir a caminar sin su dueño, sino que necesita ser acompañado por él. Cito Knox. Quiere un centro de referencia, está preocupado por sus propios intereses caninos, pero igualmente todo el tiempo está pensando en su amo. Si encuentra algún tesoro en el bosque, por ejemplo un zapato viejo, debe ser llevado a su dueño para que lo inspeccione y lo apruebe. Si silba, para sus orejas, porque todo debe ser referido a él. Ronald continuó viviendo en Aldenham y acometiendo la traducción del Antiguo Testamento. Cuando aumentó el precio del tabaco, restringió su uso fumando menos y en un periodo en especial se limitó solamente a 25 pipas por semana. Sin embargo, debido a las estrecheces de la posguerra, solía pasar hambre, vivía con frío, pobre, envejecido, zaparrastroso y temeroso del futuro. De tal modo que de rato se hallaba aislado de las jóvenes vidas que tenía alrededor. Su natural melancólico y maduro se agrió y a los ojos de los demás parecía quejumbroso e irritable. Por su parte, Lord Acton, bueno, aquí voy a adelantar un poquito, la familia Acton empezó a tener problemas económicos y decidió trasladarse a África. Compraron una casa en África y Ronald, por lo tanto, se quedó en la calle. Así no tenía dónde irse a vivir. Pero una vez más, y tenía ya 60 años, ¿qué posibilidad tenía? Ser capellán de un convento de monjas. Una posibilidad que lo horrorizaba. Pero una vez más, apareció la providencia y los amigos. En cuanto la señora Asquith se enteró de los problemas de vivienda de Ronald, lo invitó a Mels. Ahí está Mels, tuvimos oportunidad con el padre Carlos este año, en febrero de este año, de visitar Mels, que es un pueblo fabuloso de Inglaterra. Se trataba de una pequeña, antigua e irregular aldea construida en piedra que alguna vez fue propiedad de los abades de Glastonbury, que es la abadía famosa esta de Arturo, ¿no? Está la tumba del rey Arturo, del mítico rey Arturo. La casa principal era completamente diferente a Aldenham, más pequeña y más vieja. Es la casa que está escondida, que ustedes ven allí. No se puede entrar, lamentablemente. Para el escritorio, a Ronald se le asignó una habitación que quedaba 3 escalones más arriba del comedor. Contaba con ventanas empotradas en 3 de sus 4 paredes y en la cuarta se hallaba un hogar hecho de piedra. Escribe Ronald: comparado con Aldenham, este lugar está resultando ser la mar de divertido, pero bastante desalentador para el trabajo. Creo que esta región del Somersetshire tiene en parte la culpa. Pareciera que nunca quiero hacer otra cosa que sentarme en silencio y aguardar hasta que las campanas de la iglesia vuelvan a repiquetar. Otra cosa es que no hay niños en la casa, de modo que después de las comidas uno se sienta por ahí y las conversaciones se prolongan. Otro efecto curioso de mi mudanza es que por primera vez en 40 años no estoy conviviendo con gente notablemente más joven que yo. Bueno, aquí adelanto un poco, menciono las obras que terminó de escribir allí Ronald Locke, que son muchas. Su libro más importante se llama Entusiasmo, es un libro que también pueden bajar la traducción de esta página que les digo, es un libro denso, en el cual trata la historia de todos los movimientos cristianos y luego católicos que comenzaron movidos por un gran entusiasmo y terminaron en herejías. Es muy interesante. Y después tiene muchos libros que son recolección de sus sermones y que son realmente fabulosos, ¿no? Pues son muy cortitos, la mayoría de ellos eran sermones dirigidos a jóvenes estudiantes universitarios, así que es de lectura muy ágil y de una espiritualidad que realmente es muy sana. En esta página pueden encontrar varias traducciones. Por ejemplo, ese que está ahí, Creed en slow motion, ¿no? El Credo en cámara lenta, tiene otro que se llama The Mass in slow motion, la misa en cámara lenta, cual va explicando la misa parte por parte, etc. Durante estos años, a Ronald se le confirieron ciertas distinciones públicas. En 1951 se lo designó protonotario apostólico ad instar, un grado eclesiástico que le daba el derecho de usar las mismas insignias de los verdaderos protonotarios apostólicos. Ronald solía decir que le daba el derecho de usar mitra una vez al año, aunque nunca hizo uso de tal privilegio. En Mels, el pueblito donde vivía, la rutina de Ronald sufría pocas variaciones. A la mañana nunca se lo interrumpía y su misa de las 8 seguía las oraciones de la mañana cuya duración solo él sabía. Después de una larga acción de gracias, volvía a la casa para el desayuno y luego se retiraba a su escritorio, donde, a menos que hubiese huéspedes a quien atender, pasaba el día. Después del almuerzo, leía el diario The Times y contestaba su correspondencia. Rezaba el breviario y a la tarde daba un paseo hasta el centro del pueblo para despachar su correspondencia y comprar tabaco. Trabajaba de nuevo hasta la hora del té. Invariablemente dedicaba el final de la tarde a entretenimientos, tales como leer en voz alta o completar crucigramas. En 1953, en Londres, pronunció uno de sus más nobles panegíricos en el funeral de Hilaire Belloc, donde pronunció su famosa frase: «Nunca nadie peleó tanto por tan buenas cosas». A principios de 1954 partió en lo que para él constituía una gran aventura, un viaje a visitar a la familia Oxford en Zanzíbar y a la familia Acton en Rhodesia. Y estuvo un par de meses viajando por África. Pero no le gustó demasiado, no le gustaba nada lo exótico, no tenía mucho interés en jirafas, elefantes. Bueno. En el invierno de 1956, los que visitaban Mel se alarmaron al constatar un deterioro. Solo se quejaba de indigestiones y de un nerviosismo general que apareció en el invierno. Se intentaron varias medicinas y modificaciones en su dieta, pero no dieron resultado. A principios de 1957, un examen reveló un tumor maligno e inoperable en su hígado. Se lo hallaba notablemente más lento en hablar y moverse. No podía escribir y solo leía con un esfuerzo de concentración. La privación más penosa residía en su habilidad de inhabilidad de decir misa, que, cualesquiera fueran sus demás ocupaciones, desde siempre había sido el principio vital de su jornada. Su muerte se acercaba. Ronald describía esta vía terrena como un istmo de pocos minutos entre el gran océano de la eternidad en la cual no existimos y el otro gran océano de eternidad en la cual viviremos para siempre. Dice, el cielo es la sustancia, mientras que la tierra es la sombra. Y nuestra naturaleza humana necesita ser transformada para gustar los sabores de esa sublime realidad. Lo que seremos en el cielo es más real de lo que somos en la tierra. Las cosas que nos deleitan en esta vida no son las cosas mismas, sigue diciendo, sino solamente el aroma de las flores que no encontramos, el eco de una canción que no oímos y noticias de un país que todavía no hemos visitado. Un poco recuperado, el Sábado Santo de 1957 completó un ensayo y el Domingo de Pascua dijo la misa perfectamente. Durante un mes celebró la misa diario, pero luego solo los domingos. Cada mañana lo encontraban más débil. El 9 de junio, con la ayuda de don Elred Walking, de la abadía de Donside, dijo su última misa. Se lo había invitado a pronunciar la prestigiosa Romanes Lecture en la Universidad de Oxford, para el 11 de junio de 1957. Pero a fines de mayo, Ronald se hallaba tan débil que los que lo trataban dudaban de que pudiera pronunciarla. Esa es la última foto de Ronald con vida, ¿no? Se lo ve muy desmejorado, ¿no? Sin embargo, viajó en automóvil hasta Oxford y fue llevado temprano al Sheldonian Theatre, de modo que se acomodó en su lugar antes de que llegara el público para escapar así de la fatiga del ingreso ceremonial de estilo. Relata Evening Bow. El teatro estaba colmado. Muchos en el auditorio sabían que se estaba muriendo y que sería su última actuación en la universidad, en que se había desempeñado durante 50 años. Desde los primeros párrafos de la conferencia, su lectura parecía darle fuerzas. De a ratos, uno casi se olvidaba de que estuviera enfermo. La voz, los gestos, los modismos, eran los de siempre. Habló, sentado y leyendo, por supuesto, durante lo que debe haber sido más de una hora. Sabiendo que su fin estaba cerca, Ronald le escribió a un amigo. Sir Horace Evans confirma el diagnóstico de cáncer de hígado y dice que no se puede hacer nada. Le pregunté si creía que probable que viviera semanas o meses, y dijo quizá meses. Valdría la pena tratar de terminar uno de los libros que he empezado. A Dios gracias, Santa Teresita está terminado. Escribió una biografía de Santa Teresita. La señora Asquith se muestra muy empeñada en que continúe viviendo aquí. Y supongo que será así, aunque me siento gradualmente más y más molesto para los demás. No parece probable que volvamos a vernos en este mundo, le dice su amigo. Pero las despedidas son asuntos insatisfactorios y a lo mejor conviene que prescindamos de ellas. Te ruego que le pidas a nuestro Señor tenga bien conferirme el don de la perseverancia. Durante 3 días estuvo en coma y murió en el atardecer del 24 de agosto de 1957. Su funeral se realizó en la Catedral de Westminster y fue sepultado en la zona católica de la iglesia parroquial de Mells, donde también estuvimos. Esa foto, de hecho, la saqué yo. No sé si pueden ver ahí la tumba de Knox. Ahí, ¿no es cierto? Esa. No sé si tengo... Sí, eso es lo de la parte de atrás, ¿no? Se aplican a Ronald Knox las palabras que él mismo pronunció refiriéndose a Newman. Para nosotros, los católicos, la verdad es algo más hogareño y familiar que una mera convicción intelectual. La verdad revelada no solamente reclama la sumisión de nuestro intelecto, sino que también satisface las ambiciones de nuestro corazón. Lo que Newman consiguió en 1945... consiguió en 1845 Newman, no fue solamente salvar su honestidad intelectual. 1845 es la fecha de la conversión de Newman, ¿no? No fue solamente salvar su honestidad intelectual, sino que fue un sistema de valores espirituales que le iluminó el mundo. No un brillo frío, sino un cálido fuego, una luz amable que hizo a la oscuridad más agradable que el estridente día que alguna vez había amado. Él siguió la verdad, no solamente como quien sigue a un líder, sino que fue el vino cuya sed lo había abrazado. Estaba enfermo de amor por ese romance. Su gran nombre vive imperecederamente en los anales de la Iglesia. Un hombre que vivió en casa de la verdad y murió deseándola. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Peretó. Lamentablemente tenemos solo 5 minutos para debate, así que creo que alcanzará para una sola pregunta, consulta, porque indefectiblemente tenemos que desocupar la menos cuarto, ¿no? Y media nos había dicho. Puedo pasar con Juan. Bueno, entonces tenemos un poquito más. Bueno, sí, preguntas, consultas. Sí, padre Carlos. ¿Las novelas policiales? Sí, es verdad que no la, entre otras cosas. Salté ese párrafo, porque era un listado de obras, que por ahí no tiene mucho sentido hacerlo, pero es verdad que también Ronald Knox escribió algunas novelas policiales, que es un género muy típico de los ingleses, ¿no? Tiene varias novelas policiales escritas, yo creo que ninguna está traducida, no sé, quizás Jorge, que es especialista en literatura inglesa, sepa mejor que yo, pero creo que ninguna lamentablemente está traducida. No sé si fueron grandes obras literarias, pero es interesante. Detection Club, que era el secretario de Ana Tacri, Dixon Carver, etc. Y el otro del actor de Calo, Calo de la novelita policial, que no tiene, por ejemplo, que engañar al lector, no tiene que haber chinos, dice mucho porque se parecen. Entonces, venenos exóticos, pero no. Es decir, para alguien que quiere escribir novela policial puede ir. Y el mayordomo no tiene que ser. El mayordomo. Jorge, me sorprendió que hay una novela que no te escribe, una parte esa. Ajá. Yo tengo una que se llama Snap the Dragon y no sé cuánto más, pero son muy buenas. Son buenas. Y él dice que no, que son puramente intelectuales, que no hay juegos intelectuales, que no hay allí observaciones, pero no hay observaciones tipo moral. No, es que los sermones de Ronald Knox, ustedes lo pueden leer, además, como les digo, la mayoría de acá de ustedes son estudiantes de último año secundario, primeros años de la universidad, están dirigidos a estudiantes. Entonces, cada palabra, cada idea de Ronald Knox realmente son muy sanos, muy, muy terapéuticos para el alma. Vale la pena leerlo, Ronald Knox. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Anímense, los jóvenes. Lentamente, cómo llegar a la página. Sí, la página es muy. El nombre es. Bueno, escribe Rand, así que tiene su nombre extraño. Es. Pone edvoila.com.ar. O punto, creo que es .com.ar y si no es .org.ar. Voila en francés, voila. .com. Y ahí tiene traducciones, tiene muchos textos de Castellani y muchas traducciones incluso de Duquesne, que es el autor que va a hablar, sobre el cual va a hablar el profesor, el padre Carlos Baliña. Es una página que les recomiendo para bajar. Algo muy recomendable es algo que él llamó la catena argentia. Comparando la Natalina de San Agustín, y es un comentario de los evangelios con textos de Ronald Knox, de Evelyn Booth, de C.S. Lewis, de Tolkien, del padre Castellani, de Duquesne. Es muy bueno. El doctor Rego, mi amigo Rego. En su conversión, a ver, yo creo que no. Él tiene una formación absolutamente anglicana, pues era hijo de un obispo anglicano y del obispo de Manchester, ¿no? Y además un obispo de la rama evangélica de los anglicanos, que era la rama más anticatólica. Su conversión fue un proceso personal. Es decir, no es que se convirtió, me da a mí la impresión, por influencia directa de otros. Ciertamente tuvo muchas lecturas de otros autores, incluso la amistad, por ejemplo el padre Martin, que siempre decíamos, hizo amistad con Belloc y con Chesterton, que son los autores que eran contemporáneos a él. Yo esto no lo he leído así, textualmente, pero estoy plenamente seguro que habrá leído mucho a Newman. Newman en realidad es como él es una copia de Newman, un scholar de Oxford, sacerdote de la iglesia anglicana, una personalidad dentro del mundo de las letras y dentro de la iglesia anglicana que se hace católico. Si yo me imagino que Newman está detrás de él, por supuesto. Esos son los grandes conversos, ¿no? Otra lectura recomendada. Todos estos autores de esta generación, hay un libro que se llama Los Grandes Conversos, creo, de Joseph Pierce, que está también traducido y se baja de internet ilegalmente. No sé por dónde lo bajé, que es muy bueno. Joseph Pierce es un gran biógrafo y tiene un, se llama Los Grandes Conversos, y justamente relata la conversión de esta gente, ¿no? Es muy interesante. Y que son, en definitiva, y disculpen por aire que esto es absolutamente extemporáneo, pero me parece sano, digamos, útil decirlo, son estos autores los que han formado toda una serie de personas contemporáneas que actualmente se están leyendo mucho. Y yo menciono y pienso en este momento particularmente una novela que quizá varios de ustedes han leído, El despertar de la señorita Prim, cuya autora se ha formado con estas personas. Esta autora es una conversa, como estos, ¿eh? Una conversión racional, formada por estos autores, ¿no? Y son autores que tienen un poder de formación asombroso. Sí. Yo no sé, porque Chesterton se convierte... Muy grande, porque era uno de los que más escribe. La correspondencia de Knox es fantástica. Sí, sí, sí. En el 22. Sí. Chesterton. Y bueno, él pronuncia además la homilía en el funeral de Chesterton. También. Sí. Muy linda. Pero las cartas con Knox son muy lindas. Sí, sí, sí. Están sí, en sí. El libro de Macy Ward. Ah, es Macy Ward. Ella las recoge y son muy impresionantes. Había mucha amistad, porque además que son dos tipos geniales, con una chispa, con una... Entonces, eran... acá Evelyn Waugh, me he basado en él para esta biografía, de parte biográfica. Él dice que no es que hayan sido grandes amigos de visitarse todos los días, pero la fluidez epistolar que tenían era muy grande y el aprecio entre ambos era muy grande. Además porque Ronald Knox ciertamente era muy amigo de Lee Belloc, habían compartido Oxford juntos. De hecho, Chesterton nunca fue profesor en Oxford, Belloc sí. Entonces habían sido compañeros en Oxford, ¿no? Entonces había entre ellos una comunidad de amistad y de afecto que yo, a mí, por otro lado, me parece que habrá sido fundamental para Knox, para sostenerse, ¿no? En un ambiente que le era bastante agresivo por parte, sobre todo, de otros sectores de la Iglesia Católica. Y claro, que yo, es natural, lo veían como un advenedizo, ¿no? Que tenían cierto recelo. Sí. ¿Qué destino tuvo la versión inglesa de la Biblia? No, a pesar de que algunos obispos la criticaron, porque él hace una versión de la Biblia a partir de la Vulgata, es decir, a partir del texto latino, no a partir del texto hebreo o griego, ¿no? Sino que a partir del texto latino. Pero era muy superior a la versión anterior de las Sagradas Escrituras que se manejaba en Inglaterra. Entonces, si bien tuvo la oposición de algunos obispos, el cardenal Hinsley lo apoyó abiertamente, y la versión Knox, de la Biblia Knox, incluso hoy es una Biblia muy reconocida, no solamente en Inglaterra, sino también en Estados Unidos. Digamos, en todos los países anglosajones, la Biblia Knox fue una Biblia muy reconocida. Es decir, le costó, fue dolorosa la situación, pero llegó a ser una Biblia reconocida. Quizá no sea una Biblia actualmente, una edición, digamos, para ser un trabajo científico, porque es una traducción desde la Vulgata. Es decir, una traducción de traducción, de la traducción de San Jerónimo. Lo que pasa es que, claro, la Vulgata en sí misma es una riqueza enorme, así que me parece que es una Biblia que debe tener una riqueza. Y además que él, claro, como era un literato, Ronald Knox, escribía muy bien. Entonces, al poder traducir la Biblia, un literato que traduce la Biblia, usaba un inglés elegante, pero a la vez comprensible, ¿no? Entonces, yo, por lo que he escuchado y he hablado con gente inglesa, rescatan mucho eso, ¿no? Que es un inglés que se entiende, pero es un inglés elegante, es decir, no es inglés vulgar, no habla de vos, de tenés, cosas, que tiene cierta elegancia y riqueza lingüística, pero que es comprensible para todos, ¿no? Bien, creo que deberíamos, porque hay otra conferencia aquí, así que... Bueno, agradecemos nuevamente.